Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son, en ellas para siempre confiaré.